vous écoutez Corsica, radio personnelle. Écoutez Corsica, radio personnelle. Thank you. watch over me. I need the light you bring to me. Soy la pluma que recorre la habitación y finalmente se posa suavemente en las sábanas. El diente de león que sopla la brisa y se esparce en partículas individuales viajando en los campos blancos. Desde el polvo de arena que levanta el desierto al caer al atardecer hasta las gotas de agua salada del mar en una noche de luna llena. La demostración de una creación efímera de la naturaleza que no puedes poseer, pero sí admirar. Estás escuchando Córsica, modulando tu frecuencia. Se apaga el carrusel después de otro carnaval. Los conos de papel ensucian el piso. Se apaga el carrusel, se marcha de la ciudad. ¿Y qué viene después? No sé a dónde regresar. Solo que ves, A veces un aplauso, a veces un juez. Todos necesitamos luz en la penumbra. Y un villano honrado en quien creer. Se apaga el carrusel. Se apaga el carrusel. Deséame suerte. Yeah. Porque somos y no somos, porque estamos y no estamos, porque todo esto es y no es al mismo tiempo, y todos los tiempos se conjugan en un acto. Vamos todos en mí, y voy en todos ustedes, andando el camino que es un planisferio, un pacto, mapa igual a territorio, laberinto en el que el centro es adentro, en el que me abrazo y reflejo minotauros, pero ariadnes e hilos rojos, mares que se abren para anclar el sol al suelo, madre tierra herida por la que entra la luz, mi cura, que es la sanación del infinito otro, que es mi uno, cósmico, soy. Quedaba nada para mí. tiempo y buena estrella.